saldrá bien. Vamos, doctor, quiero jugar con ella. Ya se va a mejorar. Vamos, muñequita, por favor. Tomó a la muñeca y la examinó y recomendó: el frío le hará peor. A la cama calentita y con mucho amor, seguro que en la mañana ya estará mejor. Yo te cuidaré, pequeña muñequita, y quizás mañana podamos jugar juntas otra vez.